La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 22 de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las benditas palabras de vida de Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Desde un campamento cristiano para varones en Ecaxa, Puebla, estoy haciendo este devocional para usted. Siento mucho el atraso, pero el lugar no tiene la recepción correcta. Y sé que llegará tarde, pero es mejor que llegue ahora que no llegue nunca. Así que le mando bendiciones desde este lugar. Nuestra cita bíblica para comprender en este día está en el libro de los Filipenses. El libro de los Filipenses es una epístola en el Nuevo Testamento que escribe Pablo a Filipos. Así que los Filipenses capítulo número 4, versículo número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Luego, Dios nos invita a pensar de manera correcta, nos invita a que tengamos en la mente, en los pensamientos, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que tenga un buen nombre. Así que nos invita a pensar. También otra porción bíblica dice: no erréis, las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. En otras palabras, usted es el resultado de con quién se junta. Se junta con una persona equivocada, tendrá eso, lo equivocado. Así que ayer, en el devocional de ayer, le enseña a usted que la vida ha evolucionado de manera tan rápida a través, por ejemplo, del internet. Se dice que el 72% de la población, el 72%, imagínense, van a ser ya y todos tendrán un perfil de Facebook. Tal vez usted mismo tenga uno, pero de 100, 72 tienen un perfil. En otras palabras, 1.5 mil millones de gentes. Imagínese qué es eso. Se dice que si Facebook fuera un país, sería el tercer país más grande del mundo. Obviamente no es un país, es un perfil que puede uno abrir a través de estas páginas que hay en internet, en la web. Luego, es para ponerse a pensar todo lo que en estos días las estadísticas dicen. Por ejemplo, 325 años duraría una persona si leyera a diario todos los artículos que hay en Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia virtual que hay en internet. Y se dice que hay 19 mil millones de artículos y que están en varias lenguas. Usted tardaría 325 años si solo se dedicara a leer. En otras palabras, el internet ha desplazado a la televisión, ha desplazado los medios de entretenimiento y es la atracción número uno para entretener a niños. Se dice que hay jóvenes de más de 12 a 17 años usarían literalmente 8.160 canciones cada día si se pudiera explicar de manera sencilla, porque estos son 34 gigabytes de información que un joven utiliza a diario. Un joven promedio utiliza 34 gigabytes si lo llevamos a hacer entendible. Para cualquiera de nosotros, diríamos que ese muchacho oiría en un solo día 8.160 canciones. En otras palabras, sería equivalente esos 34 gigabytes a oír 8.160 canciones. Obviamente nadie puede escuchar en un día eso. Sin embargo, esa es la cantidad de información que alguien usa. Lo que estoy diciendo es que 350% hay mayor uso de internet que lo que sucedía hace algunos años, y todo eso a un clic de distancia. El internet se ha vuelto un boom. Hay 100 millones de computadoras que se han vendido para niños en los últimos días en Estados Unidos, por ejemplo, y encontramos un desafío increíble ahora, porque intelectualmente hablando, internet ha desplazado a la cultura. Y como ahora se dice en internet, la gente piensa que eso es lo real, cuando cualquier persona puede subir tonteras a la red y la gente acaba leyéndolo. Es por eso que uno debe entender que hace 10 años había ateos que escribían libros, escépticos, gente malvada, y el cristianismo estaba ausente porque no había tanta influencia, excepto que uno comprara un libro de esos. Pero de 3, 4 años aquí, todo mundo tiene acceso a situaciones tan escépticas que uno se sorprende, porque ellos no daban conferencias en internet, ahora las dan, ahora abren páginas, y todo se resume a que alguien le dé un clic y al rato esté pensando como estos insensatos piensan. Es por eso que uno debe tener tanto cuidado en lo que uno lee y en lo que uno busca en internet. Mejor la escritura dice que debemos pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que hay un virtud, en otras palabras, en Dios. Luego, Dios le libre a tener un buen juicio en estos días. Que Dios bendiga su tiempo, bendiga su día y lo guarde.